buenos días, Asturias. Es domingo, son las 9, la autovía del Cantábrico ha sido inaugurada y hemos salido de la crisis. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, la de todos. Yeah. Morillo, buenos días. Buenos días. Repasamos la actualidad más actual, la de los últimos días, las cosas que han sucedido y todo eso. Todos, absolutamente todos, alguna vez en la vida le hemos dicho un piropo a una chica o a un chico. O nos lo han dicho a nosotros. Bueno, no, eso no. Decir piropos es tan español como la tortilla o la evasión fiscal. Pero lo que son las cosas, ahora nos quieren quitar los piropos. Se acabó aquello de yo por ti comía la fabada sin compango o morena, ¿qué comes pa' estar tan buena? ¿Por qué? Porque los piropos, o al menos algunos, son violencia verbal. Lo ha dicho Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Esta mujer ha dicho que los piropos son una violación a la intimidad de la mujer. Y las que mejor pueden opinar sobre los piropos son las que los sufren o los disfrutan, según se vea. Para opinar sobre piropos vamos a llamar a una amiga mía, compañera de los medios de comunicación, presentadora, modelo, blogger de moda muy leída en Asturias y en España, y una de las chicas sin duda más bellas de todo el Principado. Se llama María Álvarez, y la vamos a llamar así a pelo, no la hemos avisado, pero da igual, porque nos acogerá, supongo. Primer tono. Segundo tono. ¿Sí? Hola, María. Hola. Soy yo. Te voy a hacer una mini entrevista de 2 minutinos, ¿vale? Para el programa de radio. Vale, vale. Pero ahora mismo ya. Vale, bien. A ver, espera, que apago la tele. Ya estoy. Vale. Lista. A ver, que tú, siendo tan guapa, te habrán dicho muchos o te dirán muchos piropos, ¿no? ¿Y a ti te parece eso violencia o te incomoda? Hombre, pues todo depende de cómo te lo digan y sobre todo de quién te lo diga, pero en principio un halago sienta bien a todo el mundo, con lo cual a mí no me parece ningún tipo de violencia. ¿Y a ti te dicen muchos piropos? Bueno, de vez en cuando alguno que otro sí que cae, sobre todo cuando pasas por delante de alguna obra o cuando vas por la calle a lo mejor sola y se te acerca un grupo de chicos, de vez en cuando. Pero bueno, también es verdad que me los decían más cuando era más joven, ¿eh? ¿Un piropo que recuerdes que te hiciese especial gracia? Por ser gracioso, ser elegante, que al final hablamos de eso, ¿no? De un piropo elegante y gracioso, pues no ofende. Hombre, el que te voy a decir ahora, no sé si elegante es mucho. Es una chorrada, pero bueno, a mí me hizo mucha gracia. Uno en mi clase que me dijo un día, me gustaría ser virolo para ver qué pasar 2 veces. A ver, bueno, el piropo hay mucho. Es una tontería, ¿no? Luego alguna vez cuando te dicen, y entonces tú miras así como una tonta, picas, y de que se te ha caído el envoltorio al suelo, bombón. Bueno, pues esos piropos así tontos, pues de vez en cuando te alegran el día, ¿no? María Álvarez, gracias. ¡Hala! ¡A ti! Un beso. Más cosas. Los españoles ya tenemos un DNI con nuevo formato. Sigue siendo cuadrado, rectangular, chiquitín y entra en la cartera, básicamente porque es mucho más cómodo que andar por la calle con un DIN A3. Pero tiene alguna que otra particularidad y novedad. Sí, es tecnológicamente más avanzado, ya que permite transmitir o transferir datos gracias a un chip alojado en su interior. El nuevo carnet ya ha sido conocido como el DNI prodigioso. Pero por mucho avance y mucha leche, la tecnología jamás será capaz de solucionar el mayor problema que tiene el DNI. Que salgamos en la foto con cara de imbéciles asustados, con papada o con los ojos así medio cerrados como si nos acabásemos de meter un bocata de Transilium y salsa de valeriana. A uno que le encanta las fotos es al nuevo Balón de Oro, al que tiene nombre de robot, CR7. ¡Sí! Pues sí, ya tenemos Balón de Oro desde hace un par de semanas. El ganador es Cristiano Ronaldo, el delantero portugués del Real Madrid. El premio le ha hecho mucha ilusión, aunque un espejo tampoco habría estado mal, declaró el futbolista. ¡Sí! ¡Sí! Premiar a los jugadores buenos está muy bien, pero es un poco injusto, ¿no? ¿Por qué nunca se premia a los malos? Desayuno con Liantes celebra esta mañana la gala del Melón de Oro, que elegirá al peor jugador del mundo. ¿Y cómo arrancaría esta gala del Melón de Oro? Pues arrancaría con la actuación del sueño de Morfeo interpretando Eres esa luz. Preciosa. Recordamos que Raquel del Rosario actuó descalza por recomendación de su podólogo y con un vestido muy muy bonito, amarillín. Una lástima que la que cantase fuese Raquel y no el vestido. Que a través del universo tú me invitas a viajar. Ya afinamos más que ella, la pobre. Tú, y luego gaitas por ahí. Y farolillos, había farolillos amarillos también. Y los nominados a Melón de Oro son Arbeloa, del Real Madrid. Con menos toque de balón que un caballo, se caracteriza, eso sí, por mantener el pH de su piel en perfectas condiciones. Héctor Simón, ex del Real Oviedo, se caracterizaba por ser un gran pasador. Pasador de todo. Kaiku, ex del Sporting. Bueno, esto que voy a contar de Kaiku es verídico. Un día se lo encontraron unos amigos míos de fiesta, al día siguiente Kaiku tenía partido, y le preguntaron literalmente, se acercaron a él y le preguntaron, ¿pero qué haces aquí? Y respondió, yo no soy Kaiku. Y el ganador es el gobierno. ¿El gobierno? ¿Por? Porque te roba y luego te intentará regatear con mentiras, pero al final acabará perdiendo el partido, ya lo verás, seguro. Oigan ustedes, no me metan tanta caña que estamos saliendo de la crisis. Y tal, es muy difícil todo esto. Y otra noticia deportiva de hondo calado. Romario, exdelantero brasileño del Barcelona de 48 años, se ha liado con la mejor amiga de su hija, que tiene 24. La chavala se llama Dixie Prat y nada tiene que ver con Joaquín Prat, ese hombre que siempre que está hablando parece que le duele la barriga. Gracias. Bueno, pues con esto de Romario y de la chavala, ahora entiendo lo de la cola de vaca. Que cuando se referían a la cola de vaca, no era precisamente al regate. Que está bien. Y hablando de personas con facilidad para eso... ¿Para qué? Bueno, Julio Iglesias. Bueno, yo ahora leo lo que escribe David, ¿eh? El mejor artista de todos los tiempos y posiblemente nuestro padre, sin que lo sepamos, ha dicho que no se piensa retirar jamás. Dice que se va a morir sobre un escenario. Un dato. Julio Iglesias, hablo de Julio Iglesias padre, no hijo... Es uno de los 10 artistas que más discos ha vendido en la historia de la música. En total ha colocado más de 300 millones de LPs en todo el mundo. Sí, más de 300 millones. Vamos, que Julio tan pronto te vende un disco como te hace un hijo. O sea, que tiene facilidad para ello. Vamos a escuchar un poco a Julio. Y ya de paso comenzamos el programa. ¡Sí! Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Desayuno con liantes. La música es muy importante para DCL, Desayuno con Liantes, y los músicos asturianos mucho más. Básicamente por dos razones, porque tienen talento y porque lo tienen complicado. Pablo Moro, cantautor obetense de trayectoria ya dilatada, con 4 discos a sus espaldas y miles de copias vendidas, ha tenido que tirar del crowdfunding para financiar su próximo trabajo. ¿Qué es el crowdfunding? Bueno, pues mejor que nos lo explique él, que nos lo explique Pablo Moro. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué es eso del crowdfunding? A ver si sé explicarlo para que lo entienda todo el mundo. No, al final es muy sencillo, o sea, que la palabra es muy rara y se puede utilizar la castellana mejor, que es micromecenazgo, lo llaman también, y a lo mejor es más entendible. Micromecenazgo. Y al final se trata de pedirle a, digamos, a tus seguidores que te ayuden a financiar el siguiente proyecto, ¿no? O sea, yo quiero sacar un disco, bueno, esto se utiliza para todo tipo de proyectos culturales, pero yo quiero sacar un disco, necesito dinero para poder costear pues todos los gastos que supone, y con la gente, con pequeñas aportaciones, consigue que lleguemos al montante total. Estas aportaciones no van a un saco roto, no son donaciones así como toma, te dejo la pasta y ya está, sino que es una especie de venta anticipada, porque luego recibirá el disco e incluso más cosas, el disco y más recompensas, camisetas, entradas para conciertos. O sea, que al final es poner un poco, hacer una especie de eso, de venta anticipada. O sea, te compro una especie, y una especie de préstamo, ¿no, Pablo? Tú dame el dinero ahora, no me compres el disco luego, dame el dinero ahora, yo grabo el disco y luego ya te lo mando. Claro, porque al final esto es para... Se supone que, quiero decir, todo el que aporta en esto, nunca sabes si algo que todavía no sabes cómo es, no sabes si te va a gustar. Pero bueno, nosotros como ya era el quinto disco y tal, pues es... A ver, si más o menos me gustan los anteriores y tal, es el quinto disco, bueno... Joder, muy mal se le tiene que dar para que no me guste también. Entonces, bueno, pues compro el disco ya y nosotros tenemos el dinero para poder grabarlo. Y esto además viene muy bien a la gente para que el público sepa lo que cuesta grabar un disco. Que grabar un disco, es decir, es bastante caro, ¿no? Tú, en tu caso, ¿cuánto has conseguido para grabar tu quinto disco? Nosotros pedimos 9.000 euros y al final parece que hemos conseguido unos 11.000, 11.500. Bueno, al final todo eso mengua porque la página por donde se hace... pues te cobra una parte, hay que pagar una serie de impuestos también y tal, pero bueno, nosotros pasamos los 9.000 euros. Lo que pasa es que luego hay mucha gente, es muy curioso porque, eso, para que la gente sepa lo que cuesta grabar un disco, pero bueno, he encontrado de todo, hay gente que me dice, bueno, pues creí que costaba más o tal, y hay gente que es como, hostia, 9.000 euros, joder, pero si se puede grabar, si yo tengo en casa a mi sobrino, si no me puedo grabar. En fin, o sea, que al final esto también hay que explicar que sí, que un disco se puede grabar ahora mismo de muchas maneras, pero que yo tampoco quiero hacerlo de cualquiera. Entonces, creo que para hacerlo con ciertas garantías necesitábamos esa cantidad de dinero. Hay mucha gente que también dice, un CD me cuesta 10 euros, es que es carísimo, un CD de sí. Fábrica o un CD virgen cuesta 60 céntimos, pero claro, hay que pagar, además de pagar el arte del artista, evidentemente hay que pagar pues el estudio, los instrumentos, los músicos, el diseño de la portada, claro, son muchísimas cosas. Claro, ya simplemente en esto, en lo que es el estudio, el diseño, y simplemente los envíos, porque claro, yo tengo que hacer después todos los, a la gente que aporta, tengo que enviarles el disco, y bueno, correos no es precisamente barato, ni seguro, ni nada de esto, o sea que quiero decir, hay muchas cosas que van ya dentro de lo que es el proceso normal, que cuestan dinero. O sea, ya no quiero ni que me... Ni lo que tú llamas el arte del artista, casi ni pido ya que me paguen por eso, fíjate. Pero por lo menos no perder. Sí, simplemente es lo tangible, quiero decir. O sea, lo que es el estudio de grabación, el diseñador del... el diseño del disco, porque claro, esto es otra también, ¿no? Si a mí el diseño me lo hace también eso, me lo hace un primo mío que es... que tiene el Illustrator en casa, ¿sabes? Ya, bueno, pues oye, quiero decir, al final todas las cosas puedes hacerlas más profesionales o menos profesionales, ¿no? Entonces, nosotros queríamos hacerlo bien. Pablo, ya por último, han pasado 10 años desde aquel MP3, lo recuerdo porque en aquel entonces estábamos en Radio Vetusta y lo pinchábamos cada poco, pinchábamos álbumes de fotos y vodka y caramelos y aquellas canciones. Ha pasado mucho tiempo y bueno, a ti te han pasado muchas cosas en la vida, has cambiado mucho como persona, como artista. A medida que te haces mayor, ¿te va importando menos el éxito, entre comillas? Sí, yo creo que sí, pero eso pasa no solo en la música, ¿no? Yo creo que le pasa a todo el mundo. Al final vas poniendo no sé cómo decirlo, es una sensación un poco ambigua que te vas conformando un poco con lo que tienes, porque sabes que hay muchas de las cosas que pensabas que podías alcanzar tampoco son importantes, que las cosas importantes son otras. Y bueno, vas viendo un poco las cosas con perspectiva y siendo un poquito más estético con otras. Entonces, sí, o sea, el éxito al final es eso, es que están. Luego al final, hablando de esto, siempre acabas cayendo un poco, ¿no? Pero es así, o sea, el éxito es estar pues contento con uno mismo, con lo que hace. O sea, no puedo decir, no puedo negar que me gustaría a lo mejor que me escuchara más gente y que pudiera, y que no tuviera que recurrir a lo mejor al crowdfunding para hacer un disco y tuviera la capacidad de financiarme yo y tal, pues probablemente sí, claro, eso no lo puedo negar. Pero aún así, sí, o sea, el éxito tal y como se entiende hoy en día, la verdad que me da un poco igual, sí. Pablo, ¿cuándo sale el disco aproximadamente? Pues el disco, si todo va bien, esperemos que esté para primavera. Yo creo que por ahí, finales de abril, mayo más bien, yo creo. Mayo es el mes de las flores, es un mes muy guapo para empezar un proyecto. O sea que yo creo que si todo va bien, la gente, los mecenas y tal, podrán ya empezarán a recibir el disco en mayo. Mayo, perfecto. Pues estaremos atentos y seguramente lo pincharemos y lo escucharemos aquí en el programa. Pablo Moro, gracias. Un fuerte abrazo. Sí. Gracias a vosotros. Un abrazo. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con Liantes. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en esta mañana de domingo. Bueno, ya sabemos quién va a tener el valor de representarnos en Eurovisión. Se trata de Edurne, la bellísima cantante vasca que es novia del portero David De Gea del Manchester United. Edurne actuará el próximo 23 de mayo en Viena interpretando el tema Amanecer. Ha asegurado que este es el mayor reto de su carrera. Llevar a Edurne a Eurovisión no es una mala decisión del todo, aunque nosotros apostábamos por Pipo Prendes. Aprovechamos la noticia para elaborar el ranking de las 5 cantantes españolas que también fueron a Eurovisión con muchas ganas y se pegaron una leche mayor que el Sporting con Clemente. Ya sabéis que nuestro especialista en rankings es DJ Opel Cadet. Adelante, Opel. Hey, ¿qué tal, brothers and sisters? Bienvenidos, David, ¿qué tal? People in general. Bien, vamos con el top 5 de las damas que fueron a Eurovisión. El top 5 de las damas que se toparon con Eurovisión. En el puesto número 5 está Remedios Amaya, con Quien maneja mi barca, de la edición de 1983. La artista salió con tanta prisa al escenario que se dejó los zapatos en el camerino y actuó descalza. Quedó última con 0 puntos, 0 points. El que tuvo la feliz idea de llevar a Remedios a Eurovisión debió ser el mismo que tuvo la idea de abrir Parque Astur. Seguro que va a tener mucha gente, aseguró. Y Following, el puesto número 4 con el que avanzamos, es para Beth, que nos representó en 2003 con Dime. La triunfita ofreció un tema pegadizo y un look espectacularmente atractivo, pero desafinó más que un gato cuando tiene hambre. De Beth poco se sabe en la actualidad, aunque en una ocasión fue vista en el Primar comprando un pijama. Puede que eso sea lo más relevante que ha hecho en los últimos 10 años. Continuamos en el puesto número 3. Lidia, no quiero escuchar, cantaba esta chica con cara de sacar buenas notas y beber Malibú con piña. El problema es que eso mismo pensaron en Europa. No te queremos escuchar. Lidia acabó la última con un solo punto que nos lo dio Croacia. Fue en 1999. Por cierto, Lidia salió al escenario con un vestido de Agatha Ruiz de la Prada que provocó ataques epilépticos entre el público. No, no quiero escuchar tu voz susurra. My friend, vamos con el puesto número 2 con Eva Santamaría, año 1993. La canción Hombres, que era un alegato feminista, molestó a algunos paisanos. No era para tanto. Lo que realmente molestaba eran los bailarines que Eva tenía detrás, que dado sus extraños movimientos, no se sabía si estaban bailando o escenificando algún maléfico ritual vudú. Quedó 11ª. Todos los hombres son desordenados y siguen siendo niños malcriados. Todos los hombres son tan especiales que han conseguido ser todos iguales. Pero si no estás, nos sentimos solas. Dicen palabritas con sabor a miel, cosas tan bonitas que nos hacen suspirar y enloquecer. Hombres y mujeres en la intimidad son como dos faros en la oscuridad. Y en el puesto número 1, The Number One, el primero de primeros, en este caso la primera de primeras, para Soraya Arnelas. Nos las prometíamos muy felices con esta bella extremeña con pinta de nórdica. Era el año 2009 y Soraya era una de las favoritas. Quedó penúltima gracias en parte a un truco de magia borrás en el que supuestamente la cantante desaparecía detrás de un pañuelo. Ni José Armas lo hubiese hecho mejor. lo que son las cosas. Estoy recordando cuando en 2009 nosotros mismos entrevistamos a Soraya en esta radio, en RPA. Eran tiempos mejores. Hey, my friend, y sí, vamos a tener la jeta de colaros el trozo de entrevista que le hicimos en aquel entonces a Soraya 5 años atrás. Effectively Wonder. Oye, Soraya, ahora mismo que estás trabajando, ¿cómo te pillamos? Pues, no, mira, me pillas aliñando una ensalada que me estoy tomando para comer. ¡Ay, qué bien! Sí, que vengo, he estado toda la mañana de promociones y ahora por la tarde nos volvemos a ir otra vez de promoción. O sea, que me pillas en un huequito que comiendo, pero bien. Genial, aliño. ¿Y qué lleva la ensalada? Para hacernos pues mira, te voy a comentar. Es que es hora de comer. ¿Quieres que te comente lo que lleva la ensalada? Mira, sí, un poquito de lechuga, un poquito de tomate, unos espárragos y un poquito de pollo. Ahí está. Genial, muy bien. Muy saludable. Y hay que cuidar la dieta para la Eurovisión. Hombre, por supuesto, hay que estar en forma, que tú lo estás. Y Soraya, sí, para despedirnos ya. No, David, sí, no. Sí. Otra vez no. Llega el momento. David, no lo hombre, ha. No, no, no. Y un momento no, que no, mucha no, gente está esperando desde no, hace mucho tiempo. Siempre lo haces con artistas. Claro, no lo voy a hacer y con cocineros. Y cae la audiencia, cocineros. David. No, cuidado, a ver qué me vas a preguntar, ¿eh? No, tranquila, mujer. No, si no es una pregunta. No es una pregunta. Hace unas semanas, más bien meses, yo canté junto a Elena Gadel el Miénteme de David Bisbal. Fue un éxito rotundo, arrollador. Cantamos juntos muy bien. Yo un poco mejor, pero muy bien cantamos. No. Sí. Soraya, si te pillo bien en este momento, tú sí, cantarías espérate conmigo el Call Me de España. Sí, hombre, lo que pasa es que espérate, me voy a ir un poco de la mesa para que no me sí, para que no para se que asusten. La gente no se me quede mirando, no pero el siempre en la sala corriendo. No pasa nada, dime, ¿cuál quieres que cantemos? El Call Me. Venga, pues cantamos el Call Me un poquito. Vamos a ver, por favor, maestro, gracias. Arturo Martínez. Vaya. Esa fue el más, chicos. Venga, todo el estudio. Empiezas tú y sigo yo. Vale. Por lo que pueda pasar. Venga. Sí, sí. Os quiero ver bailar, ¿eh? Hombre, bueno, os quiero notar bailar. Estamos. Ahí la bici estática. Cuidado, que voy a empezar, ¿eh? Ahí va, Soraya. ¿Te sabes el tema? Venga. Hey, and how long I'll be waiting for the love so tender. Perfecto, ha sido muy bonito, yo creo. Hemos pasado la prueba. Sí. El aplauso para ti, Soraya, para claro estos sí dos no. La prueba. Oye, la hemos pero pasado. Por lo menos lo han hecho ahí, moralmente lo han intentado. Sí. Que lo han intentado. Pasamos a por la carta de despido. Sí. Soraya, mucha suerte con tu carrera, gracias, con esa posibilidad abierta de que vayas a Eurovisión y te mandamos ojalá un abrazo muy fuerte. Que os agradezco muchísimo esta entrevista porque me lo he pasado muy bien. Me he tenido que ir al baño para que no me escuchen cantar. Pero desde luego me habéis alegrado la comida. Con gente como vosotros da gusto hacer entrevistas, ¿eh? Bueno, que lo sepáis. Pues. Cada semana en RPA tiene doble fin de semana porque Asturias por Dos te lleva los sábados y los domingos el doble de radio. Arte, fiestas, gastronomía, deporte, turismo. Resintoniza tus fines de semana. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Asturias por Dos. Con Camino Sofía de la Guerra y José Álvarez Oso. ¡Desayuno con liantes! Ya sabemos que don Juan Carlos, el rey que teníamos antes, tiene 3 hijos, el alto y guapo, la espabilada y la menos espabilada. Lo que no sabíamos es que puede que tenga otros 2, surgidos de algún escarceo esporádico del exmonarca, de esos que tenía cuando daba paseos en moto. En concreto son un hombre y una mujer, Albert Solà e Ingrid Sartó, creo que se dice, porque es belga. Ambos han declarado ser hijos ilegítimos de don Juan Carlos. De hecho, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de paternidad de la segunda por haber hallado indicios de pruebas. De confirmarse que Ingrid es hija de don Juan Carlos, tendría los mismos privilegios que Felipe, Cristina y Elena. Ahí es nada. Desayuno con Liantes, en una exclusiva mundial, ha conseguido ponerse en contacto con Ingrid, la supuesta hija de don Juan Carlos. Ingrid, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuándo descubres que, supuestamente, eres hija de don Juan Carlos? Bueno, pues cuando de repente empiezo a amar las cosas lustrosas, cuando solo quiero sillas con terciopelo, cuando empiezo a caerle bien a la gente, pues no sé, de repente un día quería pues matar elefantes. ¿Y por qué tu madre nunca te reveló la identidad de tu supuesto padre? Pues yo creo que a lo mejor para no crearme complejos. ¿Para no crearte complejos? Sí, porque, mira, ese es tu padre. Pues vaya tío. ¿Y cómo conoció tu madre a don Juan Carlos? Pues yo, si le soy sincera, yo eso no lo sé. Pero me habían contado que fueron a un safari allá por el año 65, puede ser. ¿Sí? Y bueno, ya no quedaban animales para cazar y bueno... ¿En safari? En safari, claro. Y había que aprovechar el tiempo en algo y... Pues nada, que se dieron allí al lustroso fornicio. ¿Qué opinión te merece la que podría ser tu nueva familia, la familia real? Bueno, hay de todo, ¿no? Mi padre me cae bien porque... Bueno, y cae muy bien, además. Cae muy bien. A todo el mundo. Qué gracioso usted. Gracias. Por ejemplo, Cristina. ¿Qué te parece Cristina? Que tiene problemillas últimamente con la justicia. Cristina me parece una soberana caradura. Así se lo digo. Bueno, pero, por favor, que... Es una soberana, porque es soberana, pero caradura. ¿Y Elena? Bueno, Elena... Yo puedo entender que físicamente sea... No sea muy agraciada. Sea directamente un destrozo monumental. Pero claro, intelectualmente y en lo que se refiere a Casa Real, pues es una figura que la han tenido siempre muy olvidada en segundo plano. Sí, la tienen escondida en una habitación con pinchos o algo, porque nunca la sacan. Yo no sé por qué, no sé qué se tienen que avergonzar de ella. Me hubiera gustado que este tema hubiera salido a la luz antes, para conocer a mi abuela, la del violín. Bueno, ya por último, Ingrid, explícanos el proceso que se va a llevar a cabo ahora con esta demanda de paternidad. ¿Cuáles son los trámites a seguir? ¿El proceso administrativo? Yo la verdad es que espero ahora que me hagan unas pruebas, me tomarán unas muestras de ADN y supongo que también a mi padre le arrancarán un pelillo de la nariz o no sé. Y eso lo comparan con el microscopio, ¿no? Exactamente. Cogen el Multinova y con el microscopio pues miran a ver si son parecidos. Y si son parecidos es que sois padre e hija. Y si no, pues nada. Supongo. Ingrid, ¿cómo se dice? ¿Sartiau? ¿Sartó? ¿Cómo se escribe? ¿No sabes cómo se escribe tu apellido? No, es que ahora estoy desaprendiendo a escribir, porque como ahora me lo van a hacer todo cuando sea familia real, pues... ¿Sartiau? Sartiau, por ejemplo. Supuesta hija de don Juan Carlos, gracias. Y... No, supuesta, bueno... Ya lo veré, no sé. Gracias, adiós. Hasta luego. ¿Qué tal, Serapio Cano Junior? Muy buenos días. Hombre, me ha tenido un poco olvidado este programa. Sí, solo mi programa, ¿eh? ¿Qué tal llevas la mañana de domingo? Pues fatal, la verdad. ¿Por qué? Pues es que quiero que le diga. Mi color favorito es el verde y se está estilando poco el color verde. Últimamente, ¿no? Muy poco, muy poco. Antes había chándals de táctil de color verde, azul fosforito, rosa fosforito, y se llevaban sin ningún tipo de contemplación. Pero ahora es que solo se lleva azul básico, oscuro marino, rojo, negro y blanco. ¿Y de quién es la culpa de esto? Pues del simposio que manda en el globo terráqueo. Bueno, pues para que te animes un poco, te voy a poner una canción de uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Si te digo su nombre de pila, quizá no le conozcas. Robert Allen Zimmerman, ¿sabes quién es? No. Y si te digo Bob Dylan, sí. Sí, sí, sí, hombre. Bob Dylan, Knocking Heaven's Door. Vale, ¿qué? Que vamos a escucharla, que es un temazo. Ah, bueno, vale, vale. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Desayuno con liantes. Continuamos en Desayuno con liantes con una sección que se ha convertido en un clásico y eso que lleva solo una semana. Y una sección, ¿cómo decirlo? Necesaria. La sección del corazón, porque la gente quiere saber acerca de nuestros famosos, ¿verdad, Julito? Claro, claro. ¿Cómo no? Vamos a empezar hablando de Iker Casillas y de Sara Carbonero. La semana pasada fuiste muy crítico con ellos. Dijiste que era una relación que estaba a punto de morir. Y precisamente esta semana salen en las revistas diciendo que quieren tener más hijos porque están muy felices. ¿Te gustaría pedir disculpas a Iker y Sara? Bueno, no solo no voy a pedir disculpas, sino que encima, bueno, me parece una vergüenza que Sara quiera decir que quiere tener más hijos. Me fastidia un poco tener que hablar de Belén Esteban, pero bueno, aparece una semana más en las revistas para variar y en esta ocasión publican una entrevista en la que asegura lo siguiente esta mujer. Mi hija me da mucha fuerza. ¿Quieres decir algo o pasamos? Ya le da mucho dinero y ahora le da mucha fuerza, ¿no? ¿Ya le dejó de dar dinero y ahora le da fuerza o cómo es? ¿Va a seguir utilizando toda su vida a su hija? No voy a comentar más porque me enciendo y madre, esta señorita, por llamarla de alguna manera, no merece perder el tiempo. Bueno, se habla también del último testamento de Cayetana de Alba, de la duquesa. Su viudo, Alfonso, negocia un piso en Madrid y una pensión de 6.000 euros... al mes. El famoso testamento lacrado en el 73 carece de validez legal, aquel testamento que había levantado tanta expectación. Por cierto, Alfonso se refugia en su familia y en sus amigos y sigue muy, muy apenado por la pérdida de su esposa. Tiene guasa la cosa, ¿eh? Alfonso tiene una jeta. Ya cuando se casó con la duquesa, vamos... Alfonso fue por lo que fue. Chabelita y Kiko han visitado, han hecho una visita express a su madre en el vis-a-vis. Han ido a la cárcel para ver a Isabel Pantoja. Llegaron y se marcharon por separado. Aunque Kiko Rivera, aquí lo califican como DJ, sí, el DJ, insiste, mi familia está unida como una piña. Bueno, otra vez el drama que están viviendo España con la familia de Isabel, ¿no? Es un drama muy grande. Pero me hace una gracia que yo veo en la foto aquí, en la foto que sale en la revista, como Chabelita y a Kiko, Evidentemente todo el mundo sabemos que son hijos adoptados, ¿no? Que no son del... Quiero decir, bueno, Kiko es de Isabel, pero Chablita no es de Isabel. Porque desde lejos parece que Kiko se comió parte de Chablita, ¿no? Porque Chablita es una chica muy delgadita, muy, muy mona, pero Kiko está cebón, ¿eh? Ya comentábamos al principio del programa que se ha celebrado la gala del Balón de Oro. Cristiano Ronaldo ha sido el ganador de este prestigioso galardón futbolístico. Y todo fue glamour en la alfombra roja de la FIFA, porque allí vimos a Cristiano, que no estuvo con Irina, porque han roto, se ha confirmado ya la ruptura, a Messi y a su esposa Antonella, y también a Sergio Ramos y a Pilar Rubio, que deslumbró a todos con su belleza espectacular. Sí, bueno, es muy llamativa, ¿eh? Es muy llamativa. Siempre ha tenido mucho éxito entre los hombres, qué pena que en televisión no haya tenido la mitad de éxito. Luego decías, me hizo mucha gracia ahora que estabas diciendo, el prestigioso galardón del Balón de Oro. Bueno, vamos a ver, yo casi prefiero que me regalen un huevo Kinder a un Balón de Oro, también te digo. ¿Eh? El Balón de Oro es todo mentira, está todo mañado. ¿Eh? Los que sabemos de esto, te digo que el Balón de Oro está mañado, y el Balón de Oro yo personalmente se lo hubiera dado a Miguel Linares, y solo por media temporada. Ortega Cano ha posado junto a su novia en su primer permiso penitenciario y ha dicho que se va a casar con ella, con Ana María, que se llama así esta chica, y que Ana María ha logrado que su estancia en prisión sea más llevadera. Vamos, que está contento Ortega Cano, pese a todo, pese a lo que está viviendo. Mira que yo aprecio a Antonio, ¿eh? Yo Antonio... ¿Quién es Antonio? Es Antonio Ortega Cano. No, José Ortega Cano. Ah, mira que yo aprecio a Pepe, ¿eh? Vamos, me encanta, es un hombre íntegro, genial, estoy viendo muy ilusionado, pero te voy a hacer un apunte tampoco. A ver, a mí me encanta a Pepe, pero hablas de la chica de Ana María como chica, bueno, de chica tiene poco, perdona, ¿eh? La mujer esta, o la señora ya, ¿eh? Y que va a salir de esta, ¿eh? Que no se preocupe, que vamos a estar ahí, los amigos, sus amigos, vamos a estar ahí junto a él, apoyándole y bueno, pues nada, ya... Y a celebrar la boda, que va a ser muy bonito, que ya era hora que Pepe sonriera. Ya por último, ¿quieres pedir perdón por alguna de las burradas que has dicho? No, desde aquí quiero agradecer la oportunidad que me das de poder hablar sin filtros de toda esta basura mediática, porque para mí, más o menos, de las personas, salvando a Pepe y a unos cuantos más, son todos basuras mediática. Y ya te digo, les deseo todo el bien para este año 2015. Gracias, Julio. Gracias a ti, David. La comunicación es la artillería de la libertad. RPA, vocación de servicio público. Desayuno con Continuamos en Desayuno con Liantes. 2015 va a ser un año de cine, de película. Y no lo digo porque vayan a suceder grandes cosas, amigo oyente. Más bien lo digo porque se van a estrenar grandes películas que yo creo que nadie debería perderse. A continuación, vamos a hablar de 5 estrenos de cine que se esperan para este 2015, muy esperados, por cortesía de Garci. Buenos días, Garci. Hola, buenos días, Rubén. Encantado de estar aquí en Desayuno con Liantes. Bueno, uno de los 5 estrenos más esperados de este año es Los Vengadores 2, la era de a ver, ¿cómo se dice esto? La era de Ultron. Los Vengadores 2, la era de Ultron, esta película de superhéroes que... ¿Le gusta o no le gusta? Bueno, es una película que va a estar protagonizada por Robert Downey Jr., que regresa como Iron Man, junto a Chris Evans, Capitán América y Fernán Gómez, que hace de Hulk. ¿Qué nos puede contar del argumento de la película? ¿Es una de las más esperadas? ¿Va a ser una de las más vistas? ¿Cómo lo ve usted? Pues era una película que fue muy taquillera en su año. Y Los Vengadores, como todo el mundo sabe, está basado en la serie de cómics de la Marvel, que se publicaron por primera vez en el año 63. Los Vengadores, la era de Ultron, se estrena el próximo 30 de abril del 2015. No entiendo esa risa. Bueno, venga, haga un, bueno, los Vengadores, un resumen, una conclusión final de los Vengadores. Los Vengadores son un montón de superhéroes que se enfrentan en esta película a Ultrón. ¿Y quién es Ultrón? Es el villano, es un aficionado al Sporting muy radical. Ultrón, por eso es Ultrón, que quiere vender a Lora. Vamos a cambiar de filme, nos vamos a ir a Jurassic World. Vuelve otra vez el parque jurásico más famoso y el único que hemos tenido en la gran pantalla. Es una auténtica vergüenza porque los efectos especiales son peores que los de hace 20 años. Parecen de cartón piedra los dinosaurios. Yo creo que poco más ya parece David Zacera pintado de verde, haciendo de velociraptor. Es una auténtica vergüenza. Y esto, bueno, pues esto se va a estrenar el 12 de junio, el Jurassic World. Y es pues más de lo mismo, son sustos y la gente corriendo delante de los dinosaurios de las narices. Vuelven los dinosaurios. ¿Los vuelven a crear o los qué vuelven ocurre? No lo sé, exactamente. No lo sé, no tengo ese dato. Se ha preparado mismo, la sección, ¿eh? Pero esto es lo mismo de siempre, ¿sabes? Que van a ser los dinosaurios corriendo por el parque y asustando porque quieren comer a los hombres. ¿Le parece que cambiemos de filme? Bueno, adelante. ¿O tiene algo más que apuntar de...? No. Bueno, nada más que apuntar. Terminator, ¿le ha gustado alguna de las entregas de Terminator? Mira que hay, ¿eh? Bueno, no es el cine que más me gusta a mí, precisamente, Terminator, pero... Pues en este 2015 se estrena otra, sí, Terminator, Génesis. Por el título, ¿adivinamos que es una precuela? ¿Ocurre antes? No se sabe, no han salido los datos todavía, no sabéis si es una precuela, si es una nueva versión, no se sabe todavía. Lo que sí se sabe es que Arnold Schwarzenegger retoma su papel más emblemático, como el... Es el T-800. ¿Qué papel? El T-800, el robot de toda la vida. No, emblemático, es que me ha gustado como lo ha dicho. Emblemático, el énfasis. Y la novedad de esta película es que el robot se hace viejo. Películas de robots, hay películas maravillosas de los años 40 de robots. Aquellas películas maravillosas de Gary Cooper. De todas formas, ¿cuál ha sido el papel de la carrera de Arnold que más le ha gustado? Junior. Ahí estaba. Cuando estaba embarazado. Yo esperaba a Poli de guardería, pero bueno. Wow, otra película también, estupenda, ¿no? 50 sombras de Grey, una de las revoluciones... Esperadísima película que está basada en... No entiendo la risa, no, la verdad, siga, que es muy esperada película. Está basada en la erótica saga de L.A. James, llegará al cine el 13 de febrero de 2015, protagonizada por dos personas, Jamie Dornan, que será Christian Grey, un actor desconocido, y Dakota Johnson, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith, que hará de Anastasia Steele. Bueno, la sinopsis de esto es muy simple. Sí. Christian Grey es un muchacho al que le da por hacer a su novia a la cama. Yo, por Christian, me ato. Bueno, esta película es fornicio y poco más. Por favor. Esto es una auténtica marranada que no quieres ir a ver. Voy a contar una anécdota, si me lo permite. A mí una vez me ataron, pero no me ataron a la cama. Me ataron a la silla porque entró una banda de rumanos a mi casa y me robó la nevera. Una anécdota personal, un episodio desagradable. Cortina rasgada. Cállese. Precioso. Star Wars, La Guerra de las Galaxias. El episodio, vamos ya por el séptimo, que es, el más esperado de este 2015. Que está la gente nerviosísima. Está muy nerviosa porque es una saga seguidísima, la Guerra de las Galaxias. Está Harrison Ford retomando su papel de que, Han por cierto, Solo. ¿Sí? Mira, le voy a añadir un detalle que a lo mejor no sabe usted. En el rodaje se rompió el pie en el primer salto que hizo desde su nave espacial. Bueno, eso le pasó a Clark Gable en cuando rodó. Pero lo es que no estamos hablando del viento se llevó, estamos que hablando de Star Wars. Y se retorció el pie. Bueno, son cosas que pasan en el mundo del cine. Anécdotas hay muchísimas. Yo recuerdo un libro, hay un libro precioso que... Bueno, sí. Siga. No, es que empieza a contar anécdotas, batallas del abuelo. Para ilustrar. Bueno, a ver, ¿y qué nos puede decir de Star Wars? Venga. Harrison Ford retomando el papel de Han Solo, la princesa Leia, que es Carrie Fisher otra vez, y Luke Skywalker, que es Mark Hamill, retomando sus papeles de hace 30 años. O sea, los tres mismos protagonistas. Los tres mismos protagonistas en esta cinta que dirige J.J. Abrams. No tiene mala pinta esto, seguramente será un taquillazo enorme, pero... ¿Un taquillazo enorme, vamos a ver qué tal sale. Esto se estrena el día de Navidad, el 25 de diciembre de 2015, queda todavía mucho. Y vamos a ver qué tal sale. Pues sí, veremos qué tal sale. Gracias por venir, no tenemos tiempo para más, García. Muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar aquí en RPA. Cuando queráis me volvéis a invitar. Y yo, maravillosa radio, por otro lado, programas preciosos. Desayuno con liantes. Bueno, Serapio, ¿estás más animado que antes? Bueno, un poquillo. ¿Qué opinas de la canción de los payos, María Isabel? ¿Cuál? Me la tararé un poco. Es que yo canto muy mal. La playa estaba desierta. Sí, esto está muy bien. Pero es un poco... ¿cómo decirlo? Vieja. Los payos que estuvieron juntos desde 1968 hasta 1976. ¿Cuántos años? Hicieron mucha rumba y en el 71 publicaron su disco de éxitos, pero con María Isabel tocaron el cielo y luego nunca más volvieron, se supo, de ellos. O sea, fueron un grupo de una canción, de un hit solo. Sí, básicamente sí. María Isabel, los payos. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escucharla de una vez? Ah, vale, vale, pensé que me estaba preguntando algo. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Recta final del Desayuno con Liantes de esta semana. Por cierto, www.desayunoconliantes.com para estar en contacto con nosotros y escuchar los programas en nuestro podcast. Y me han dejado aquí más solo que la una. David se ha ido ya, pero vamos a contactar con él porque creo que se ha encontrado con alguien importante. ¿No es así, David? Efectivamente, Rubén. Empecé a caminar, pero se puso a llover y me he metido en un refugio. De ahí que escuchéis esta música ambiental de fondo tan bonita. Y curiosamente y sorprendentemente, me he encontrado aquí con una persona muy especial y muy conocida. Es un prestigioso meteorólogo, es el profesor Chópez. ¿Cuál es tu fuente para conocer el tiempo? Buenos días, David. Mira, pues mi fuente es la del blog de Maldonado, que es mi maestro y mi favorito, vamos. Ya lo he dicho, en nuestro estudio es a través del que nos guiamos para seguir y predicar con su ejemplo, pero la verdad es que no llegamos a su nivel todavía, porque es imposible llegar al nivel de una persona que estuvo en lo más alto como presentador del tiempo, pero Maldonado es nuestra fuente. ¿Dirías que Maldonado es más que un hombre? Por supuesto, Maldonado es como un semidios, digamos, del tiempo, una persona que es muy llana, muy correcta, muy amigo de sus amigos y amigo de la gente que le gusta el tiempo, evidentemente. Bueno, parece que ya está cargando la página web, que la tenemos en este momento delante la estamos viendo a través del dispositivo móvil que tenemos. Y vamos a consultar el tiempo en Asturias para que el profesor Chópez, prestigioso meteorólogo, nos diga pues qué tiempo va a hacer en los próximos días, ¿verdad? Pues sí, vamos a abrir la web de Maldonado, como dije, y vemos, pues aquí vemos el mapa y vemos que en principio para mañana tenemos Tenemos nubes en toda Asturias, eso ya para empezar. Va a haber nubes más blancas, que sería, bueno, lo blanco sería que es que son nubes más de menos evolución, o sea, que van a de evolución más bien. O bueno, vamos a dejarlo ahí en stand-by porque no sabemos realmente. De todas formas son más bonitas las blancas. Sí, las nubes blancas parece que presagian un buen tiempo, ¿no? Digamos, como que van a desaparecer, disiparse antes, y luego, sin embargo, vemos que hay unas nubes más oscuritas, más grises, que, como puedes comprobar, David, estamos aquí, y vemos que en Valdés, por ejemplo, hay unas nubes con 5 grados, y luego vemos que más abajo, fíjate que en tan pocos kilómetros vas bajando, y nieve. Y luego y pasa lo mismo en nosotros, Avilés, Gijón, arriba, nubes blancas. Llanes, bueno, hay un poco más oscura porque hay montaña muy cerca, están los picos estos que hay ahí al lado. O sea, hay unos picos ahí de la pera. Profesor Chópez, muchísimas gracias y esperemos verte pronto. Muchas gracias a vosotros y si queréis visitar mi web, pues es esta, www.profesorchopez.es. Y ahí podréis encontrar nuestros proyectos, nuestros concursos, nuestros objetivos en la vida y con el tiempo. Y muchas gracias y mucha suerte con vuestro programa. RPA, en toda Asturias, 106.4. Gracias al señor Chópez, al profesor Chópez y a David, que no sabemos si habrá salido o no del refugio. Bueno, si se quedan a vivir allí una temporada, tampoco nos hacen nada, ningún mal. Recuerdo que en anteriores ocasiones Serapio quería apoderarse del programa y empieza bien el tercer programa a intentar querer apoderarse de... Eso no lo puedes hacer, Serapio. Bueno, yo... Eso son suposiciones suyas. Bueno, pero entre usted y sí. Yo, si se quedan allí, mejor, ¿verdad? Nada, lo de siempre. Bueno, no tiene remedio. Serapio, que nos vamos ya, que hay que despedir el programa. Recordamos a todos los amigos oyentes que tienen que darle al me gusta. Nos pueden buscar muy sencillo en Facebook, Desayuno con Liantes, tal y como suena, Desayuno con Liantes. Le buscáis por ahí en el buscador, le dais al me gusta y si preferís escuchar o os perdisteis alguna parte del programa, www.desayunoconliantes.com. Bueno, volvemos la semana que viene, domingo, a partir de las 9 de la mañana. Todo el mundo aquí, en RPA. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Serapio. Adiós. Same.